Don't throw away your basic needs. Ambience and vanity. Comenzaba el nuevo siglo y la agrupación Linkin Park lanza su álbum debut, y nadie lo imaginaba que sería uno de los discos más exitosos de comienzos de este siglo. Hoy, 20 años después, al escucharlo, se siguen encontrando matices muy interesantes en este grandioso trabajo musical, y con el cual esta agrupación lograría un gran reconocimiento que después sería evidenciado en trabajos como Meteor. Hybrid Theory llega muy tímidamente a las tiendas de discos y algunas estaciones de radio a finales de octubre del año 2000. Pero con el paso de los días y poco a poco, sus canciones se fueron quedando en la recordación del público. Una de ellas por ser utilizada en la película Drácula 2000 del año 2001. Y también de grandiosas canciones como In The End, uno de los videos más solicitados en la cadena musical MTV en el año 2001. Y hoy en nuestra tornamesa tenemos a la mano el LP por motivo de los 20 años de este gran trabajo musical, con el siguiente orden de canciones. Iniciaremos con el tema Paper Girl. Luego tendremos la canción que fue incluida en la película Drácula 2000, One Step Closer. Y finalizaremos con el tema With You, uno de los que está en la cara B. Hybrid Theory, uno de los discos más importantes de inicio de siglo, celebra sus 20 años y lo tenemos aquí en la tornamesa de 33 revoluciones. Los clásicos de siempre. 3 revoluciones. We'll be right back. face their watches every time they lie. Face their lives every time they fall.